Bien, nuevamente todos juntos. Quisiera darles el teléfono de FM Reventá. Es un celular por si quieren mandar mensajitos. 02224 1554 5550. 1554 5550. También se pueden comunicar a través de internet si ustedes lo desean. A través del mail fmreventa@gmail.com o en el MSN fmreventa@gmail.com. Yo digo Gmail porque es lo que normalmente en el vulgo se pronuncia, pero se escribe Gmail, es decir, fmreventa@gmail.com. Lo que les quería recordar también es que, como el proyecto de FM Reventá estaba vinculado a pasantías, quedan lugares para las pasantías. Necesitaríamos un coproductor, necesitaríamos una secretaria y también un co-conductor. Esto lo pueden hacer a través del correo, pueden enviar su currículum o lograr una entrevista o venir personalmente, o si no, dejar un currículum vitae acá en la radio y nosotros le daremos la posibilidad de poder estar en la radio. Está orientado a aquellos estudiantes, está orientado a todo aquel que ame la cuestión de hacer radio, y se le quiere dar la posibilidad para que puedan tener una experiencia. Les voy a leer algunas gacetillas, vamos a comenzar con esta. Con motivo de la Semana de GLEU, la Subsecretaría Municipal de Cultura de Almirante Brown tiene el agrado de invitarlo al concierto que se realizará el domingo 30 de noviembre del 2008 a las 19 horas en la Casa Municipal de Cultura, Sala Bijou, Esteban Adrogué 1224, Adrogué. Por si se quieren comunicar, el teléfono es 011-4214-0500. La entrada, un alimento no perecedero. En esta oportunidad se presentará la orquesta GLEU Cámara y el grupo vocal de GLEU, bajo la dirección de Darío Alejandro Díaz, interpretando música clásica y popular. También participarán en este concierto Sebastián Medina con voz y violonchelo. Vamos a dar unas propagandas de nuestros anunciantes que hacen posible este programa. Vamos a comenzar con Nancy, peluquería unisex, en Alejandro Cor, a media cuadrita del jardín, es decir, a una cuadra y media de la escuela media 5, con Norma, Feria Americana y Peluquería, en Alejandro Cor, 02225-424-710. Bien, ahora vamos a continuar con el tema en cuestión, el tema agua. Por eso está muy vinculado, si bien el tema, el título es expansión, hay un común subtítulo que es agua. Por eso el tema que se puso al comienzo es el tema de los piojos, agua. Y también está como tema de fondo. Vamos a comenzar a hablar del ciclo hidrológico o ciclo del agua. Y por último, vamos a dejar un espacio a todo lo que tiene que ver con el tema de la contaminación y de la lluvia ácida. En principio, ¿qué es este ciclo del agua o ciclo hidrológico? Bueno, es un proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrófera. Se trata de un ciclo biogeoquímico que hay una intervención mínima de relaciones químicas y que el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. Es decir, el traslado puede darse por el tema de los ríos o ríos subterráneos, y los cambios, como ustedes saben, los cambios de la materia, puede ser la sublimación, la evaporación o el estado líquido. En este caso, el agua justamente es un ejemplo que pasa por todos estos cambios. El agua tiene la particularidad de encontrarse mayormente en estado líquido, y se encuentra en los mares y en los océanos, o en las aguas subterráneas, o en los ríos y arroyos. Esto en el primero de los casos. También se puede encontrar en un estado sólido, que puede ser en el caso de como hielo, en los casquetes glaciares árticos y groenlandés, o en los glaciares de la montaña, como el Perito Moreno. Y por último, también se encuentra en estado gaseoso, que puede ser en la atmósfera en forma de vapor o en las nubes. Aunque ustedes no se den cuenta, pero en la atmósfera nosotros estamos rodeados de agua. El agua, vamos a dejar en claro en qué proporción se encuentra. Y ustedes observen cómo hay que cuidarla. ¿Cómo hay que cuidarla? Porque el 97,25% se encuentra en los océanos. Es decir, que el agua mayormente está con sal. En segundo término, tenemos los casquetes glaciares. Es decir, en el segundo término, está en forma de hielo, está en forma sólida, y es en un 2,05%. Observen que ya de los dos casos ya no es fácilmente aprovechable. Si bien hay unas técnicas como para aprovecharla, no es fácilmente aprovechable. En el otro caso son las aguas subterráneas, que está en un 0,68%. Ni siquiera el 1%. Para que ustedes se den una idea, el agua de San Vicente está extraída de ríos subterráneos. Hay una perforación de aproximadamente 70 metros de donde se extrae el agua. Y esa agua es la que nosotros tomamos. En el otro de los casos es los lagos. El agua se puede encontrar en lagos. En este caso es agua potable. Pero fíjense la proporción. Es 0,01%. Otro de los casos es la humedad del suelo. Pero ya es casi ínfimo, 0,05%. En otro de los casos, como hablamos recién, la atmósfera, 0,01%. Y luego lo que es increíble es en arroyos y ríos, 0,0001%. Es decir, casi nada, casi nada. Y por último, en lo que es la biomasa, que es muy ínfimo, es 0,00004%. Pero acá lo que queremos distinguir es que la mayor concentración de agua es agua salada, que se encuentra en un 97,25%. Y nosotros tenemos que tener, lógicamente, mucho cuidado de nuestra agua, muchísimo cuidado de nuestra agua. Lo que hay que considerar también es ese tiempo medio de residencia que tiene el agua. Es decir, ¿cuánto dura el agua en ese lugar? En el lugar que más dura, o en uno de los lugares que más dura, es en los glaciares. De 20 a 100 años. En el otro de los casos es en los lagos. De 50 a 100 años. En otro de los casos, en las aguas subterráneas. De 100 a 200 años. Y en el caso más particular es el agua subterránea profunda, muy profunda, que puede durar 10.000 años. Para que ustedes se den una idea, hay ríos subterráneos que por la explotación de la minería se han devastado. Esto pasó en el norte del país. Se llegaba hacia esos lugares, a esos ríos subterráneos, y se tomaba todo el agua para poder hacer la explotación minera. Y se quitaba todo el agua del lugar. De esta manera se han provocado daños terribles a la naturaleza y tenemos como consecuencia también daños terribles a nivel de envenenamiento por cianuro, por arsénico. Nosotros estamos viviendo algo muy particular hoy en día. Nuestra agua se encuentra muy contaminada, especialmente la de la zona de Ezeiza. Nosotros no quiere decir que estemos zafando. En nuestro caso también está pasando lo mismo. Hay alta concentración de ciertos microorganismos que son nocivos para la vida. Es decir, en un principio uno puede tomar agua y no es que directamente le afecte. En el caso de cianuro sí, afecta directamente. Pero hay otros componentes que con el tiempo van afectando. Ahora vamos a ver cuando ampliemos cuáles son los otros componentes que van afectando a nuestra salud. Y uno no se da cuenta, pero de a poquito nos van afectando. Vamos a seguir hablando de esto del tiempo medio de resistencia. La nieve estacional dura más o menos de 2 a 6 meses. La humedad del suelo de 1 a 2 meses. Y en el caso de los ríos, de 2 a 6 meses. Es decir, cuando el agua está en la tierra, tiene distintas duraciones. Y lógicamente, depende en qué lugar se encuentre, es la duración que tiene. Como es lógico, el agua subterránea profunda dura 10.000 años, dura unos 10.000 años. Y es uno de los... una de las riquezas naturales que más debemos cuidar, porque es el agua potable y pura, ya que se produce mediante la infiltración y esa infiltración a través de la tierra hace que se vaya purificando y es un agua apta para la vida. El agua tiene otras particularidades, es decir, hay cierta energía que el agua despide. Cuando el agua se evapora por el calentamiento solar o animada por la circulación atmosférica, disipa cierta cantidad de energía. Ustedes observen que el agua de los mares, el agua de los ríos, el agua de los lagos, el agua de la transpiración de las plantas, porque esa es otra de las cosas que hay que considerar, el agua de la transpiración humana, o de la transpiración de los animales, toda esa agua va siendo evaporada y eso genera cierta acción química y toda acción química, como nosotros ya hemos visto, genera una energía. El agua tiene ciertos efectos químicos. Para poder aclarar bien este tema, el agua es un elemento muy particular dentro de la naturaleza. El agua tiene la particularidad de ser un elemento neutro. Como en la matemática el cero, bueno, así es el agua para la química. Frente a un ácido, el agua actúa como una base. Y frente a una base, el agua actúa como un ácido. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos bicarbonato, que es una base, y le ponemos un poquito de agua, es como que empieza a hacer burbujitas, porque hace una reacción química, porque el agua se comporta como un ácido. Si bien su pH es de la razón de los 7, es decir, cuando se calificaron y se trató de estudiar todo este tipo de cosas dentro de lo que es la química, el agua tiene el pH 7, que vendría a ser el pH neutro o pH básico. Los valores mayores a 7, como puede ser el de la 7-Up, por eso se llama 7-Up, disculpen por el chivo, se le llama así a la gaseosa porque está por encima del pH del agua. Y por eso es aconsejable, cuando ustedes tienen que consumir alguna gaseosa, que consuman una 7-Up o un spray. Porque los pH que manejan no son ácidos. En cambio, vamos a poner otro ejemplo, o siguiendo con el ejemplo, una gaseosa que es ácida es la Coca o la Pepsi, o las colas. Todas las colas son ácidas. Y uno no se da cuenta, pero le encanta comprar la latita. Pero fíjense ustedes que con el calor esa latita genera una reacción química. Entonces con el aluminio esa gaseosa genera una reacción química y nosotros nos estamos tomando esa reacción química. El asunto viene para dar el otro ejemplo que me falta, que tiene que ver con el agua como base. Frente a un ácido, vamos a dar un ejemplo en el ácido sulfúrico, nosotros echamos un poco de agua y también se genera una reacción y hay como un efecto de burbujeo. Entonces, ahí el agua está actuando como una base, porque en realidad el ácido es el ácido sulfúrico o ácido clorhídrico o como sea. Por eso, vamos a dar un ejemplo claro, cuando uno siente acidez en el estómago, y no tiene la posibilidad de comprarse algún medicamento porque muchas veces estas benditas acidez que nos ocasionan en el cuerpo pasan a la noche, lo bueno es que tomemos agua, porque con el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago hace también un juego de base, es decir, hace una reacción como base. Y es como que en cierto modo lo calma. El consejo es que sea agua fresca. Entonces de alguna manera ustedes van a hallar una calma que no va a ser seguramente mejor que un vaso de leche o mejor que algún medicamento, pero que por lo menos los va a sacar del apuro. Es decir, los efectos químicos del agua son variados y son complejos. Vamos a ver por qué. El agua, a través de su ciclo, se encarga de transportar sólidos y gases en disolución. Es decir, que conjuntamente con esas gotitas, nosotros tenemos distintos sólidos, como el carbono, el azufre y distintos gases, como el nitrógeno, que también se desplazan en la atmósfera y cumplen algo así muy similar al ciclo del agua. Es decir, que conjuntamente con el agua tenemos todos estos componentes. Estos componentes, cuando caen al suelo, y de alguna forma tienen un comportamiento ácido. Entonces, supongamos que golpean en una roca, disuelven algunas sales minerales, y eso lo que hace es que con el desplazamiento en los ríos lleve muchos minerales que terminen decantando en ciertas cuencas, que podrían ser mares, que podrían ser océanos, o muy especialmente podemos hablar de las cuencas endorreicas, como es el caso del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene la particularidad que tiene un río que lo alimenta y tiene muy pocas precipitaciones. Entonces, como la evaporación es mayor, lo que genera es como un desequilibrio. Por eso el Mar Muerto, con el correr del tiempo, cada vez tiene mayor salinidad y mayor densidad salina. Es más, es uno de los lugares, uno de los mares con mayor densidad salina y de menos vida por esta cuestión. Hablemos de este justamente del el afloramiento de la sal. El agua no solo es que a través del suelo va yendo hacia las profundidades, sino también por este efecto de la capilaridad, es decir, el agua de alguna manera tiene una particularidad que se llama unión puente hidrógeno, que ustedes la podrían probar muy fácilmente, o muchas veces uno lo hace sin querer cuando llena un vaso con agua y no se da cuenta y casi lo llena y lo rebalsa, y se da cuenta que no rebalsa, que queda como un globo y queda como agarrada el agua. Bueno, eso es porque una de las propiedades que tiene el agua es la conocida como unión puente hidrógeno, y tiene que ver con la polaridad atómica que tiene, ya que de alguna manera genera otras uniones que están más allá de lo que es la molécula en sí. Entonces, junto con otras moléculas, lo que provoca es el hecho de estar juntas. Por eso el agua, cuando ustedes las ven en el caso de la lluvia y la ven caer en los vidrios, el agua se va juntando por esta particularidad que tiene. Pero en este caso en particular, el agua, cuando va ascendiendo, va llevando conjuntamente con lo que es ella misma, el H2O, muchos minerales. Y esos minerales, cuando se produce la evaporación, no se elevan. Esos minerales quedan en la superficie. Y por eso se produce cierto efecto blancuzco sobre la superficie, y aparecen tierras que son salitrales. Esto es un mal que le pasó a la civilización mesopotámica, la mesopotámica asiática, debido a que, si bien está muy irrigada por el Tigris y el Éufrates, no tiene un excelente sistema de riego, es decir, el drenaje es muy malo, no se ha precavido, es decir, esto nosotros tendríamos que hacer con nuestra Mesopotamia, para no caer en lo mismo, para que no se produzcan las evaporaciones y no terminen siendo suelos salitrales. Pero ya dejemos a un lado este tema de ciertas particularidades químicas del agua y el hecho de los efectos químicos del agua, y pasemos justamente a lo que es, dentro de lo que es el ciclo del agua, a las precipitaciones. Porque para poder entenderlo un poquito mejor, el ciclo del agua, en definitiva, tiene que ver y está muy ligado a la evaporación. Por otro lado, a la sublimación. Es decir, la evaporación es el cambio de estado de la materia, del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, vamos a poner distintos ejemplos. Nosotros tenemos como ejemplo el mar, los lagos, los ríos, o la propia evaporación o la propia emanación de líquido que hacen las plantas o los seres vivos, nosotros mismos, cuando transpiramos. Por el otro lado, estamos hablando de la sublimación. ¿Qué es la sublimación? También es un cambio de estado de la materia, pero del sólido al gaseoso. Esto pasa con los hielos, los glaciares. En un momento, el sol, cuando da la nieve, está provocando una sublimación, y esa sublimación, toda esa agua, toda esa evaporación, va a parar al cielo, y es donde conforman las nubes y las distintas nubes que nosotros conocemos, ¿no? Los estratos, los cúmulos, los cúmulos nimbus y distintas otras nubes. Estas nubes no son más que vapor que se mantiene en el aire, que por un efecto físico que lo va manteniendo, que es el propio calor de la atmósfera, y también así el hecho de que su peso no es muy grande, puede mantenerse como nube en la expansión. El asunto es que en un momento determinado esta evaporación termina condensándose y termina cayendo. A eso se lo conoce con el nombre de precipitación. Las distintas precipitaciones que nosotros conocemos se dividen en tres categorías. podemos hablar de precipitaciones líquidas. Una de ellas es la llovizna. Otra es la lluvia. También podemos hablar de precipitaciones de tipo glacial, que son la llovizna congelada, o la lluvia congelada, o lo que nosotros conocemos como agua nieve, que muchas veces en esta localidad acontece cuando hace mucho frío y decimos, no, esto ya es nieve. Esto es nieve. Bueno, esa es otro tipo de precipitación. Y por último, tenemos las precipitaciones congeladas, que como ustedes ya deben estar presintiendo, la más común es la nieve. Pero hay otras que son mucho más sólidas que la nieve, como las bolitas de nieve, los granos de nieve, las bolitas de hielo, o lo que es peor aún, el granizo. Esas son las distintas precipitaciones de tipo congeladas que nosotros conocemos. Ahora, ¿cómo es que se satura ese aire? Porque nosotros habíamos dicho que hasta en el aire se encuentra el agua. Acá vamos a hablar justamente de lo que tiene que ver con el rocío, y esto va a estar muy ligado al tema que viene el lunes siguiente. En el aire siempre, siempre hay agua. Nosotros no nos damos cuenta, pero siempre hay agua. Para que ustedes se den una idea, les voy a dar un ejemplo muy particular que pasa con los coches de Fórmula 1. Cuando los circuitos son en lugares que son muy cálidos, tienen ciertos inconvenientes los motores. Por eso, los ingenieros han ideado un sistema de irrigación de los cilindros. Es decir, aunque ustedes no lo crean, junto con la nafta, le dan pequeños toques de vaporización para que puedan tener mejor explosión y tengan mayor velocidad. Es decir, en el aire uno no se da cuenta, pero el aire está lleno de líquido. Y ese líquido, cuando cambian las temperaturas, vamos a dar el ejemplo claro que nos pasa a nosotros con la cotidianeidad, durante el día no nos damos cuenta, o es más, podemos llegar a percibir cierta densidad. Los días de mucho calor que decimos, uy, va a llover, esos días es como que lo sentimos pesado. Bueno, justamente porque está el ambiente muy denso de esa agua. Pero si llega la noche y no llovió, y nosotros nos llegamos a olvidar algo afuera, supongamos nos olvidamos la ropa, y de repente decimos, uy, tenemos que ir a juntar la ropa, mirá, nos olvidamos, y salimos corriendo a buscar la ropa está totalmente húmeda. Porque como bajó la temperatura, el agua se condensó. El agua se condensó. Esto para que ustedes vean las particularidades que tienen las formas de precipitaciones. Hay otras precipitaciones, como la coalescencia o fusión. Esto se debe a que las gotas, de alguna manera, se van uniendo unas a otras. Cuando están en el espacio en forma de vapor, son muy pequeñitas. Pero con el tiempo se van uniendo y se funden en gotas más grandes. Llega un momento que esas gotas ya no pueden ser retenidas por lo que expliqué recién, que tiene que ver con los calores que emergen del suelo, o por el hecho de no poder estar sostenidas en el espacio, ya que la misma propiedad de la gravedad hace que caigan y por eso se precipitan. Vamos a tocar otro tema: las formas de precipitación. Hay una que se llama actividad frontal. En este caso es cuando el aire frío choca con el aire caliente. En algunos casos esto es terrible, porque produce los huracanes. Otra es la convección. Hay nubes, como los cúmulus congestus o los cúmulus nimbus, que hacen que caigan chaparrones con gran intensidad y muy rápidamente. Así como se hace muy rápidamente, así también terminan. Y otro de los efectos que tenemos de las precipitaciones son los efectos orográficos. Esto se da en las montañas. Yo les voy a poner como ejemplo los Andes. Hay muchos ejemplos, pero yo le voy a poner como ejemplo los Andes. Y dos países, Chile y Argentina. En el caso de estos efectos de las precipitaciones, se dan en una forma muy particular. Observen bien. Una parte de la montaña se conoce con el nombre de sotavento y la otra parte se conoce con el nombre de barlovento. Es decir, el sotavento, digamos que es la parte que está del lado de Chile, y el barlovento es el que está del lado de Argentina. Entonces, cuando las nubes se van desplazando y se chocan con las masas de aire frío que se encuentran en las altas cumbres, empiezan a hacer una decantación, empiezan a hacer una precipitación. Por eso esas zonas son zonas muy húmedas y muy ricas. Pero cuando atraviesan esa zona y se van al barlovento, la precipitación se comporta de otra manera y empieza a caer de otra forma, empieza a caer como nieve y en algunos de los casos terminan generando como desiertos. De hecho, Mendoza es un lugar muy particular, es una sierra y tiene una particularidad de ser medio desértica, si bien se aprovecha mucho el agua de los deshielos, los ríos, sufre este efecto justamente, el efecto orográfico. Vamos con la actividad tropical. En este caso, la actividad tropical se maneja por masas de aire. En el hemisferio sur, giran en el sentido de las agujas del reloj. Y en el hemisferio norte, al contrario. Entonces, de alguna manera, esas nubes es como que empiezan a generar, vamos a decir, el dibujo de los huracanes. Justamente es eso. Pero cuando encuentran una masa de aire frío es cuando se produce la precipitación. En un lugar se hace de una manera y en un lugar de otra. Me refiero al hemisferio norte y hemisferio sur. En definitiva, la actividad tropical también tiene una especie de precipitación muy particular. Lo que tiene de muy particular también es el gran grado de evaporación que sufre. Vamos a hablar de las características de la precipitación. La forma que tiene la precipitación. La gota. ¿Cómo es la gota? Bueno, la gota en sí, por su propiedad, como hoy hablé, lo que tiene que ver con la capilaridad o la unión puente hidrógeno, es de forma redonda, que puede llegar a 0,1 milímetro como a 9 milímetros de diámetro. Esto es lo que se conoce también con el nombre de gota de lluvia. Y podemos hablar también de la intensidad y la duración. Cuando estas gotas caen, si es mucha la intensidad, entonces la duración va a ser poca. Es decir, Si las gotas son muy grandes y es muy copiosa la lluvia, entonces es más corta. Vulgarmente se dice, mirá, está haciendo globitos en el piso, en el agua que queda en el piso, entonces va a llover mucho. Sí, va a llover mucho en cantidad, pero en tiempo va a llover poco. Con respecto al tiempo es lo que estoy hablando en este momento. Pero imagínense ustedes una garúa. La garúa tiene poca intensidad. Uno no se da cuenta y uno a veces dice, con la garúa no llevo paraguas. Y se pone a caminar. Y cuando quiere acordar y volvió a su casa, después de haber transitado unas buenas cuadras, se da cuenta que se mojó. Y se mojó mucho. Y lo que es peor, uno lo que observa en esos días es decir, esto no termina más. ¿Cuándo se va a poner bueno el día? Porque nosotros tenemos largos días grises, vamos a llamarlo de esa manera, donde la llovizna persiste por esta particularidad, ¿no? La intensidad y la duración. Bien, vamos a hablar del periodo de retorno, para cerrar. El periodo de retorno es lo que se conoce dentro del ciclo del agua a justamente ese tiempo que tiene el agua en volver a ser agua. En un momento se evapora, se hace nube. Después las nubes se van condensando y por distintos motivos, como hemos visto, puede llegar a precipitar de diferentes maneras. Este periodo de retorno, casualmente o particularmente, no es equilibrado. Es decir, que se eleva más agua de la que cae. Y lo que es aún más particular y lo que es, en cierto modo, preocupante. El agua que más cae o donde más tormentas hay y se generan es justamente sobre el océano. Es decir, toda el agua dulce que se evaporó, toda el agua dulce que de alguna manera fue a parar a las nubes y nosotros las vemos pasar y de repente a veces nos enojamos porque decimos... ¿cuándo va a parar esta lluvia? Bueno, tendríamos que cambiar esa forma de ver las cosas. Esa agua, en la mayor parte de los casos y en proporción, cae más sobre el mar que sobre la tierra. Y eso realmente es desalentador, porque la tierra sería mucho más fértil si el agua cayera justamente sobre la tierra.